Vos y yo sabemos que hay dos mundos paralelos, que de cuando en cuando vos te vas a visitar. La vereda está esperando ver tu silla afuera. Yo te imagino cometa bien lejos de acá. A veces quise bajarte una estrella y otras escondértela. Para contar esta historia no puedo dejar de decir la verdad. Vos y yo sabemos que hay dos mundos paralelos y que ahí viven personas que gritan con vos. Tus heridas cantan fuerte mientras todo sigue. Luego el sol va acariciando nuestro corazón. A veces quise bajarte una estrella y otras escondértela. Para contar esta historia no puedo dejar de decir la verdad. Vos y yo sabemos que hay dos mundos paralelos y que en uno vive gente que nos quiere más y que charlan con un mundo que comparten miles, pero algunos van a un templo y vos a un hospital. A veces quise bajarte una estrella y otras escondértela. Para contar esta historia no puedo dejar de decir la verdad. Que a veces quise bajarte una estrella y otras saber dónde estás. Vos y yo sabemos que hay dos mundos paralelos.